Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 279 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevo con toda la audiencia y con mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, estoy increíblemente feliz. Ya inició la NFL, entonces, ¿qué te puedo decir, papá? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. También entusiasmado por el comienzo de la temporada de NFL. Y bueno, como siempre, todas las semanas, pues, con las noticias que acontecen durante nuestro periodo de receso. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, también muy contento con el inicio de la NFL y, pues, por supuesto, con el inicio de nuestro Fantasy, donde me fue muy bien en la primera semana, y ya después voy a hablar de eso. Ok, muy bien, excelente. Bueno, sin más preámbulos, vamos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, me imagino que tus noticias son de NFL, por supuesto que sí, ya lo sé. Dilo tú mismo, pero si tienes algo más, pues adelante con tus noticias. Pues sí, en efecto, mis noticias son de la NFL, tanto de los partidos como previamente voy a platicar de algunas noticias que han surgido a través de la liga, interesantes obviamente, y bueno, seguirlos en sus noticias, ¿no? Así es. Ángel, buenas noches, ¿qué nos traes con tus noticias de esta semana? Bueno, esta semana traigo, pues por supuesto, el tema del béisbol, que estamos ya en la última recta. Voy a hablar un poco de cómo luce al día de hoy, cómo pudieran ser los playoffs, ¿okay? ¿Cuáles son las condiciones para que un equipo u otro pase a los playoffs? Voy a hablar entonces, por supuesto, cuando discuta contigo, voy a hablar del wild card, de cómo están las distintas posiciones, cómo se está moviendo esto. Lo voy a acompañar en el tema de la NFL y quería hablar brevemente de fútbol europeo porque inició una nueva competición que se llama la UEFA Nations League. Quería hablar un poquito de eso. Ok, muy bien. Bueno, yo por mi parte, bueno, igual tengo noticias de ambos extremos, obviamente béisbol, NFL, por supuesto hablar de la final del US Open, que bueno, ha traído muchísimas polémicas, me imagino que ustedes ya habrán escuchado algo de esto, pero lo hablaremos en su sección. Hacer algunos comentarios sobre el Gran Premio de Italia, que se corrió también el fin de semana, una carrera muy muy interesante, y bueno, también pues seguir con algunas noticias del fútbol, como dice Ángel. Bueno, no realmente desconocí esta nueva liga, pero será interesante pues poder conocer un poco más. Entonces, vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias de la semana. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. Ángel, mencionabas que estamos ya en la recta final de la MLB. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, señor. Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es un vuelo rasante por las posiciones y después voy a entrar un poquito más en detalle. Pues entonces, en la Liga Americana, pues todo sigue igual en lo que es los líderes de división. En este momento Boston, Cleveland y Houston mantienen esa ventaja. En el Wild Card, en este momento, pues continúan Yankees y Oakland en ese mismo orden. Yendo a la Liga Nacional, pues tenemos Atlanta, Chicago Cubs, Colorado en las diferentes divisiones, y en el Wild Card, en este momento el primer Wild Card es Milwaukee, el segundo es San Luis, y bueno, aquí en la Liga Nacional sí está bastante más complicado el tema del Wild Card. Entonces, yendo un poquito más, poniéndole la lupa a estas divisiones, podemos decir que el equipo de Boston, pues entonces tiene 8 juegos de ventaja hasta digamos en el día de hoy, antes que comenzaran los juegos de hoy, 8 juegos sobre Yankees por el título de la división y también por el mejor récord de la liga. Entonces, ¿cuál es la situación del equipo de Boston? Pues entonces en este momento tienen el mejor récord, pero en el caso de que los Astros empaten en su total de juegos ganados y perdidos a los Medias Rojas, entonces la serie de división va a quedar determinado en un desempate, ¿ok? En un desempate. Entonces, en este fin de semana, los Astros de Houston ganaron la serie 4-3, ganaron 2-3 en Boston, y entonces la serie, digamos, entre ellos quedó 4-3. ¿Qué quiere decir esto? De que si Houston y Boston empatan en lo que es su total de victorias y derrotas, entonces ese juego entre Boston y Houston se jugaría en la ciudad de Houston. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Entonces, al equipo de Boston le quedan, por ejemplo, juegos importantes, le queda una serie con Yankees del 18 al 20 en Yankee Stadium, le queda con Cleveland del 21 al 23 en Cleveland, y del 28 al 30, que es el cierre de la temporada, los últimos 3 juegos son contra Yankees en el Fenway Park, ¿okay? Entonces esa serie, pues por supuesto que hay que ver. ¿Cuál es la situación de Yankees? Entonces Yankees, bueno, están por detrás 8 juegos en la división, y están por encima de Oakland en el Wild Card por 3 juegos en este momento. Y están 7 juegos y medio por encima de Seattle, que es el que está aspirando después de Oakland a ese Wild Card. Entonces, en el caso de Yankees, ¿qué pasa? Si Yankees y Atléticos empatan en el Wild Card, entonces la ventaja, ahí esos dos equipos tienen que jugar lo que se llama el juego de comodín. Entonces, ¿quién va a tener la ventaja de localía? La ventaja de localía en ese juego de comodín va a ser al ganador de la serie particular. ¿Okay? Entonces, en este momento la serie particular está empatada. ¿Okay? Y entonces el tiebreaker iría al equipo que tenga, en ese caso, de que el primer tiebreak, que es la serie particular, no resulte porque está empatada, pues entonces irían a el que tenga el mejor récord dentro de su división. En ese caso, la ventaja es de Yankees porque tiene un récord de 34-26 contra los rivales de la división del Este. En cambio, los Atléticos tienen un récord negativo en su división de 33-34. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Ok, ese es el tiebreak con respecto al comodín. Entonces, ¿qué juego le quedan a Yankees importante? Esas dos series que mencioné con los Medias Rojas de Boston. En el centro, entonces, los Indios, pues entonces están escapados, tienen 15 y medio juegos sobre Minnesota, y están por debajo de Houston en este momento por 9 juegos con respecto al segundo récord, al segundo sembrado de la Liga Americana. Si Cleveland empata con Houston, de todas maneras no va a ser el home club en el primer juego de la serie de división, porque los Astros ganaron la serie particular 4-3. ¿Qué juego le queda importante a Cleveland? Esa serie de 3 contra Boston del 21 al 23 de septiembre. Vamos con los Astros. Entonces los Astros, 90-64, tienen una ventaja en este momento sobre Oakland en la división por 3 juegos y de 10.5 sobre Seattle. Y entonces tiene una ventaja sobre Cleveland de 9 juegos para la ventaja de localía. Lo mismo que dije anteriormente, ¿no? Inclusive si Cleveland empata con Houston, pues los Astros van a jugar en su casa el primer juego de la serie de división. El juego importante que le quedan a los Astros, bueno, es una serie del 17 al 19 contra los Marineros, que todavía no están eliminados. Los Atléticos, bueno, están por debajo de Houston por 3 juegos y también están por debajo de Yankees por 3 juegos en lo que es el wild card. Entonces lo mismo que yo comenté con respecto a Houston y a Yankees, pues aplica en los tiebreakers para el equipo de Oakland, entonces no lo voy a repetir. Le queda una serie al equipo de Oakland de 3 juegos allá en Safeco Field, en Seattle. Vamos a la Liga Nacional. Entonces la Liga Nacional, pues entonces los Bravos están en este momento de líder en el este por 5 juegos con respecto a Filadelfia. Y están por detrás de Chicago Cubs por el mejor récord de la liga por 3.5 juegos. ¿Cuál es el tiebreaker en este caso? Bueno, un empate por el liderato de la división necesitaría un juego extra. ¿Okay? En este momento, un tiebreaker. Entonces, en este momento, la ventaja es de los Bravos. Un tiebreaker game. Repito, tiebreaker game, habría que hacer un juego extra. ¿Dónde se jugaría ese juego? Se jugaría en Atlanta, porque Atlanta lidera la serie particular 7-5. ¿Ok? ¿Qué serie importante le queda? Bueno, del 17 al 19 contra San Luis, del 20 al 23 contra Filadelfia, que es su rival directo, y del 28 al 30 también contra Filadelfia, pero como visitante. Entonces les quedan 6 juegos entre ellos, y ahí en esos juegos particulares donde se va a decidir la división. En el caso entonces de los Phillies, pues yo creo que más oportunidad tienen con el wild card. En este caso, el wild card de la Nacional, pues entonces están, corrido lo que estoy diciendo. En este momento les es más fácil para Phillies ganar la división, porque están a 3 juegos, y en el caso del wild card están a 5.5. ¿Por qué? Porque los equipos de Milwaukee, San Luis, Dodgers y Arizona, pues entonces han tenido mejor desempeño en este momento que el equipo de Filadelfia. Sí, yo creo que aquí lo más interesante en todo caso creo que sería el wild card, que es lo que está más peleado, porque hasta Filadelfia puede entrar cualquiera de ellos. Arizona, Los Ángeles, San Luis. Y los mismos, obviamente, sí. Milwaukee. Bueno, fíjate que están jugando en este momento en Wrigley Field, Cachorros y Cervecero. Si Cervecero gana, empata la división. En este momento está en el sexto inning y está ganando Cachorros 2-0. ¿Okay? Entonces, okay. Es muy importante este juego. Lo tengo aquí abierto en una ventana para hacerle seguimiento. Ok, entonces estás hablando de Filadelfia. Bueno, le queda un juego, le queda una serie de 3 con Atlanta, muy importante. Después le queda una serie de 3 en Colorado y termina la temporada del 28 al 30 contra Atlanta en Filadelfia. Entonces ahí se van a decir muchas cosas. La división central es una de las más peleadas. En este momento, Cubs, sin contar el juego que se está jugando en este momento, le tiene una ventaja a Milwaukee de apenas un juego. Y una ventaja contra San Luis de 3.5 juegos. Entonces, bueno, en el evento de que haya que hacer un juego extra por el título de división, los Cachorros tendrían la ventaja de localía sobre 0-0, porque la serie particular está 10-7 a favor de Chicago. Los dos equipos se enfrentan dos otras veces, que uno de ellos es en este momento el que está jugando. Entonces, bueno, series, bueno, esta contra Milwaukee, Después tiene una serie de tres en Arizona y termina la temporada del 28 al 30 recibiendo a los Cardenales. Ese es el equipo de los Cachorros. El equipo de Milwaukee, pues entonces, bueno, está un juego de Chicago Cubs en la Nacional y está de primero en el Wild Card. Entonces tiene mucho chance realmente Milwaukee de... Tendría que pasarle algo muy, muy catastrófico al equipo de Milwaukee para que no estuviera en postemporada. En este momento tiene el mejor récord de la liga en los últimos 10, con 8 ganados y 2 perdidos. El equipo de Milwaukee, entonces, bueno, su tiebreaker, sus últimos 3 juegos de la temporada son contra Cardenales, del 24 al 26, y esa serie va a terminar el ganador de la serie particular. En este momento esa serie entre Milwaukee y San Luis está 8 y 8. ¿Okay? El que gane esa serie particular tendría la ventaja de localía para el juego de comodines. Obviamente asumiendo que los comodines son Milwaukee y San Luis. ¿Okay? Entonces, esta serie contra Cachorro y esa serie de 3 contra San Luis son las claves. En el caso de los Cardenales, bueno, es lo mismo pero al revés. Entonces, los Cardenales, bueno, están metidos en el Wild Card, pero bueno, tienen una ventaja pequeña sobre Dodgers, en ese pequeño, dos juegos y medio. Sin embargo, está jugando muy buena pelota los Cardenales, y tiene muy buen picheo, el otro. Bueno, juegos importantes que le quedan, bueno, del 13 al 16 contra Dodgers, ahí pudiera cambiar la cosa, pues son 3 juegos. Después tiene 3 juegos en Atlanta. Tiene 3 juegos del 24 al 26 contra Milwaukee y termina la temporada del 28 al 30 en Chicago. Entonces es uno de los que tiene el calendario más difícil, el equipo de San Luis. Vamos al oeste. Entonces, los Rockies en este momento es el equipo que tiene. Fíjense cómo ha cambiado la situación. Al comienzo era el equipo de Arizona, después se montó Dodgers, ahorita es Colorado el que tiene la batuta ahí en esa división. Sí, el oeste, tanto de Nacional como Americana, son los más duros, aparentemente. Sí. Tiene 1.5 sobre Dodgers, 3.5 sobre Arizona, y está por detrás de Atlanta por medio juego por el segundo sembrado en la liga. Entonces, bueno, en el caso de que haya un empate en el primer lugar de la división, se jugaría un juego extra para determinar campeón de la división del oeste. Los Rockies estarían de visitante en ese caso. No importa quién sea el oponente, porque ya perdieron sus series particulares contra Dodgers y contra D-backs. En este momento, no es que la perdieron, la tienen perdida. Pero todavía tienen tiempo, porque van a jugar contra ambos y pudieran cambiar esa situación. Entonces, ¿qué series importantes le quedan? Bueno, desde de martes hasta jueves contra Arizona, que pudieran entonces arreglar su serie contra ellos. Después tienen 3 juegos del 17 al 19 contra Dodgers, en su casa, y terminan del 21 al 23 en Arizona. Entonces son tres series que realmente van a echar candela. El caso de Dodgers más o menos lo mismo. El caso de Arizona, entonces bueno, como se está viendo en este momento, si los playoffs empezaran hoy, ¿cómo se vería el panorama? Bueno, el juego de comodines se jugaría el 2 de octubre, Cardenales en Milwaukee. El de la Americana se jugaría el 3 de octubre, Oakland en Yankee Stadium. Esos serían los dos juegos de comodín, Iván. La serie división de la Liga Nacional empieza el 4 de octubre. El ganador del comodín visitando a Cachorros y Rockies visitando a Bravo. Eso sería, repito, si terminara todo como está en este momento. Y en la Liga Americana, el ganador del comodín visita a los Red Sox y los Indios visitan los Astros. ¿Cómo te parece este panorama, Roberto? Wow. Nos vamos a chingar a los Boston Red Sox. pero no a los Yankees. primero te toca un rival bastante duro, que son los Indios de Cleveland, que déjame decirte, es el equipo que yo di para jugar la final de la Liga Americana, aunque dije que los Astros ganaban la Liga. A ver. Ya uno de mis dos pronósticos no se va a dar. ¿Por qué? Porque uno de los dos equipos va a perder la serie de división. Y por lo tanto uno de los dos el otro, pues entonces va a jugar la final. Pero entonces, bueno, el equipo de los indios es muy difícil, Roberto. Pero tienes que ver que Cleveland no tiene un porcentaje menor a 600, y los partidos que ha tenido, digo, no han dominado como dominaron el año pasado. Y aunque Astros no ha tenido el mismo dominio que tuvo el año pasado, y ha tenido lesiones, se han corregido. O sea, ve, nada más tú lo dijiste, le ganó Astros a Boston en la serie 2-3, inclusive los dos partidos que ganaron iban perdiendo, y le remontaron contra Boston. Yo creo que Houston está mucho mejor ahorita que Cleveland. Ok, Iván, ¿qué opinas de este panorama que hemos pintado? Bueno, mira, son series muy, muy complicadas ambas, porque Cleveland tiene un staff de pitcheo muy, muy, muy respetable, empezando por Corey Kluber. Y bueno, ha tenido cierto que su división es muy mediocre, y eso puede crear un espejismo, pero yo creo que el favoritismo para mí sigue siendo de Houston. Por supuesto, si fuera la otra final contra Boston, bueno, imagínate, eso sería una guerra a muerte. Donde, bueno, aquí sí la cosa se complica. Yo creo que Boston tiene una ligera ventaja sobre los Yankees. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos de todas maneras. Eso es así. Eso es lo bonito del béisbol. Sí, señor. Pero entonces, bueno, esta época del año es como llamo por ahí, el momento en que se separan los niños de los hombres. Entonces, es donde realmente, pues, los peloteros importantes, pues, se hacen notar. El año pasado lo vimos con Justin Verlander en el equipo de Houston. Y bueno, vamos a ver quién va a ser el héroe de esta postemporada. El hecho es que, bueno, ya falta poco, ya se ha jugado, ¿qué? 143 juegos aproximadamente. Algunos equipos han jugado más de 143. Entonces faltan menos de 20 juegos, Iván. Ya estamos viendo la postemporada dentro de muy poco. Ya te digo, sí, señor. El 2 de octubre, el juego de comodín de la Nacional, el 3 de octubre, el juego de comodín de la Americana, y a partir de ahí las series de división. Bueno, okay. Buenísimo. Cada mi cumpleaños justamente el 5 de octubre, o sea que voy a estar viendo buen béisbol. Perfecto. Acepto regalos, me pueden mandar una camisa de los Yankees de Nueva York o me pueden mandar una camisa de Patriotas. Acepto cualquiera de las dos. No me hagas. Roberto, me puedes regalar un buen trade el 5 de octubre. Me puedes regalar un buen trade para sentirme complacido, pues, el día de mi cumpleaños. Perdón, creo que no escuchaste que me dio diarrea y vomité al mismo tiempo. Por el tope y por el fondo. Así es. Bueno, muy bien, señores. Seguimos entonces en carrera. Ángel, ¿tenías algún otro, algo que querías comentar de béisbol? ¿O pasamos al fútbol, que también tenías por ahí algo que comentar? Sí. No te vas a escapar, te tengo tu quiz. Wow, pero... Antes del quiz... Nada más comentar que nuestro Fantasy ya llegó a los playoffs y me colé a los playoffs en quinto lugar y voy por todo. Porque le he dedicado, híjole, tanto trabajo como mi trabajo a andar moviendo jugadores por acá, que esto, que el otro. Llegué a estar en tercer lugar, luego me bajé al séptimo y volví a entrar. Entonces, señores, nada más quería decir eso. Muy bien, te felicito. Muchas felicidades, ¿verdad que sí? Has hecho una buena labor. Bueno, ¿tiene alguna pregunta de esta semana, Roberto? Sí. Adelante. Se me había olvidado comentar, sin embargo, sí la tengo. Ahora que vienen los playoffs, ¿ustedes consideran que es una pérdida de tiempo el partido del comodín? Y quiero ahondar un poco más. Todas las series del béisbol son de tres partidos al menos. Y aquí solamente un partido. En caso de que mejor colocado está, ¿no se les hace una pérdida de tiempo o están a favor de esto? Iván. No, por favor, empieza tú. Te lo cedo. Mira, yo considero de que el comodín fue realmente un acierto, de los mejores aciertos que ha tenido Major League Baseball. ¿Por qué? Porque le da oportunidad, ¿verdad? Le da oportunidad. Anteriormente simplemente había un wild card, ¿verdad? El equipo que mejor quedara colocado, pues entonces entraba como wild card y así se llenaba la serie. Pero este juego de comodín le da oportunidad a un segundo equipo, ¿verdad? Que sin haber ganado su división, pero entonces, bueno, tiene esa oportunidad de un juego de vida o muerte, ¿verdad? De muerte súbita, pero oportunidad al fin y al cabo de jugar postemporada y de, por lo tanto, bueno, si lo gana, pues seguir adelante. Entonces, yo realmente sí creo que le ha dado emoción, le ha dado más competitividad al juego y yo estoy de acuerdo. Yo en ningún caso creo que es pérdida de tiempo. Ok, Iván. Yo pienso igual. O sea, eso siempre le pone un extra y un picante al asunto. O sea que por mí, yo creo que sí, a mí me gusta, pues. Y como he agregado, que lo hemos comentado en este podcast, en ese juego, los managers van con todo. Es decir, como no hay mañana, no hay ninguna garantía de que no tengan que irse para su casa, pues entonces cada uno de ellos van con su mejor lanzador. Entonces, si es el equipo de Yankees, bueno, ahí va a ir Luis Severino. Si es el equipo de Oakland, bueno, hubiera sido Manaía, pero está lesionado, entonces buscarían el mejor, el que esté más caliente en ese momento. Entonces, es un juego realmente que se juega desde el primer inning hasta el último inning, se juega con mucha intensidad. Entendido. Pues va, pues muchas gracias por sus comentarios. Los dejo para el quiz. Bueno, como siempre, bueno, en este caso es un quiz bastante sencillito. Voy a empezar con implementos del béisbol. Esto te lo vas a saber todo, Iván, estoy seguro. El peto. Ajá, el peto. Es la parte frontal del catcher que le protege lo que es la parte de los pectorales, el estómago, y tiene unos protectores también para los hombros. Correcto, y entonces hay que decir que el otro que usa peto es el umpire. El umpire principal. Bueno, claro, pero por supuesto, obvio. El umpire principal, anteriormente los petos del umpire eran grandotes y lo usaban por fuera. En los últimos años más bien se lo ponen por debajo de la camisa. Entonces tú no ves esos umpires con esos super petos como veías antes. La chingala, esto le va a gustar a Roberto, chingala. No es lo mismo que chingala. Chingala. No tengo idea. Las chingalas son las partes que van desde la rodilla y cubren la parte de la escanilla hasta los digamos el empeine de los pies. Exactamente, una chingala. Bueno, facilito, pues la careta. Bueno, la careta, obviamente su nombre lo indica, es el protector de la cara, se agarra, viene con unos extensores a los lados y una pieza adicional que fue puesta, que es para proteger la manzana de Adán y el cuello, que es una pieza metálica que obviamente cubre esa parte. Sí, que eso actualmente, es opcional. Actualmente, sí, eso es opcional. Actualmente las caretas son un poco más grandes y ya vienen con ese protector incluido. Muy bien. Bueno, los equipos, aquí estuvimos hablando el otro día de la mascota, pues entonces estaba el pollo de San Diego que había anteriormente, y entonces el Philly Fanatic, pero además hay otro tipo de mascota. Hay otra mascota. Exactamente. Claro, está la mascota y está el mascotín. Ok, ¿qué es la mascota? Están los dos. La mascota es la que usa receptor, es un guante especial en forma de, ¿cómo diría yo?, en forma de torta. Okay, que tiene viene obviamente más protegido porque obviamente recibe los lanzamientos del pitcher, porque viene a más de 90 millas, obviamente tiene que tener una protección porque si no, como se dice aquí vulgarmente, pues te quemaría la mano. Correcto, y hay que acotar que hay un tipo de mascota diferente que lo usan los catchers cuando el lanzador tira bola de nudillo. Esa mascota es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque la bola de nudillo agarra para cualquier lado. Entonces, cuando por ejemplo viene un relevista y va a lanzar nudillo, entonces el catcher es costumbre que se cambie la mascota. ¿Ok? Exacto. Y el mascotín. Y el mascotín es el que usa primera base. Ok, que es un guante diferente, es un poco más alargado, es como, bueno, ¿cómo se lo puede escribir? Es un guante con forma de semiluna, más grande, y bueno, está hecho justamente para recibir piconazos y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué es la copa? Ok, la copa es un implemento que se usa para proteger los genitales en caso de un bolazo, en caso de que es algo muy factible. Entonces, bueno, se usa eso en la parte, se usa por debajo del pantalón del jugador. Muy bien. Y por último, el guantín. Ah, bueno, el guantín, muy famoso. El guantín se usa tanto para batear como para fildear. Antes usaba más que ahora. Yo he visto menos peloteros que antes usando guantín. Pero, sin embargo, bueno, es un implemento que se usa mucho para ambas cosas. Más que todo para el bateo, diría yo. Eso protege mucho y te ayuda al buen agarre del bate. Sí, y hay algunos que utilizan unos guantines especiales cuando están corriendo las bases, sobre todo aquellos que se les gusta lanzarse de mano cuando van al robo de base o cuando van a la conquista de una base después de un batazo, pues entonces utilizan unos guantines diferentes a los que batean, se los quitan y entonces se ponen unos para protegerse la mano. A ver, todo el mundo quieto. Ajá, eso no es un atraco ni un robo. Eso de todo el mundo quieto. Bueno, todo el mundo quieto, o sea, no. Todos los jugadores llegaron a salvo a sus almohadillas sin ser tocados por el jugador. Exactamente. Entonces, tanto el bateador como los corredores, pues todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. La asistencia, hay dos tipos de asistencia en el béisbol. Sí, bueno, claro. Sí. Bueno, no sé cómo explicarle. Bueno, una asistencia es, pues entonces, en este juego la asistencia es de 12.533 pagando, ¿verdad? Ajá. Y la otra asistencia, ¿cuál es la otra asistencia? De un jugador a otro, cuando sí. Se hace, por ejemplo, un doble play. Ajá. Del 4 al 3, por ejemplo. 4 al 3. El 4 al 3 significa que el segunda base, que es el 4, le pasó la bola al 3 para hacer el out, y entonces al segunda base se le acredita una asistencia y al primera base se le anota un out. ¿Okay? ¿Y la casa llena? ¿Qué es la casa llena? La casa llena es cuando hay tres corredores en circulación, entonces se dice que la... Exactamente. ¿Y quién es el camarero? ¿Será el que trae algún tipo de bebida? Exactamente. Al público. El camarero, se dice al segunda base, el camarero. Ok. El camarero es el segunda base. El que sirve la pelota, en el caso del doble play. Y entonces, bueno, cuando uno sube, que uno va llegando al estadio y la localidad de uno está un poco elevada, pues entonces uno tiene que subir unos escalones. Tiene que subir una escalera. Pero entonces, ¿qué otra escalera hay en el béisbol? Ah, bueno, la escalera en el béisbol es la que un jugador realiza cuando batea las cuatro, digamos, las cuatro opciones, pues, mejor dicho, los cuatro batazos. El sencillo, ¿okay? Que agarras una base, el doble, que agarras dos bases, el triple, llegas a tercera y el jonrón. Se dice que bateó la escalera. Muy bien. Y por último, ahora sí, ¿cómo es esto, Iván? Lo mordió el perro. Lo mordió el perro. Okay, llegó un perro, se metió y mordió al bateador. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se da cuando el bateador pellizca la pelota y la pelota le pega justamente en la zona de la canilla o en la parte del tobillo. Y es algo bien, bien doloroso, entonces se dice que lo mordió el perro. Muy bien. Bueno, perfecto, Iván. Está muy bien, te felicito. Decirle a la audiencia de que esto, aparte de que hemos divertido mucho con estos quizzes con Iván, pues entonces le sirve a las personas que están escuchando, que a lo mejor no están muy familiarizadas con la terminología, les ayuda pues para justamente conocer un poco más de los intríngulis del béisbol. Y pues para terminar entonces voy a decir una frase, la frase de la semana, que es de un jugador que le gusta mucho a Iván. A ver, Iván, si reconoce esta frase. Estoy casado con el fútbol, el béisbol es mi novia. ¿Quién dijo eso? Ups, coño, ahí sí me raspaste en la última. Estoy casado con el fútbol, el béisbol es mi novia. Pero mi novia, oye, no lo sé, Ángel. No lo sé. Eso lo dijo, nada más y nada menos que Prime Time, Dion Sanders. Estoy casado con caramba. El béisbol es mi novia. ¿Por qué? Porque Dion Sanders practicaba, como lo hemos dicho en este podcast, practicaba ambos deportes. Jugó con los Bravos de Atlanta, pero también jugó con los Atlanta Falcons. Okay. Y también jugó. Correcto. Igual que. Jugó con los Bravos de Cincinnati también, Dion Sanders. Es correcto. Sí. El otro que jugó también ambos deportes fue Bo Jackson, muy recordado. Sí. Pero bueno, en el caso de él fue distinto. Exactamente. Bueno, con esto termino pues mi noticia de. Ok, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, pasemos rápidamente a la siguiente sección que tú querías comentar sobre fútbol, sí. Para entonces pasar a las otras dos siguientes secciones. Sí, bueno, muy brevemente por razones de tiempo. Resulta que la UEFA, pues entonces una de las últimas ideas que tuvo Michel Platini antes de salir pues fuera de la UEFA por motivos pues de corrupción. Pues entonces se le ocurrió, yo creo que algo que es muy interesante, que es en aquellas fechas en las cuales eran fechas FIFA y entonces se jugaban esa cantidad de amistosos que a nadie le interesaban, que los equipos no les gustaba prestar los jugadores porque muchos de ellos venían lesionados, etcétera. Pues entonces él dijo, bueno, vamos a utilizar esa fecha para jugar unos partidos oficiales. Entonces vamos a crear un nuevo título, un nuevo torneo, que se va a llamar, en este caso se llama la UEFA Nations League. Entonces, ¿qué es la UEFA Nations League? Es una competición que se va a jugar cada dos años, en los años impares. Recordemos que en los años pares se juega, en una oportunidad se juega la Eurocopa de Naciones y en la otra oportunidad se juega el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Entonces quedaban los años impares donde no se jugaba ningún torneo oficial de selecciones y entonces lo que se jugaba era amistoso. Entonces, lo que se va a hacer en esos años impares, pues entonces va a ser esta UEFA Nations League. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, están los equipos de Europa divididos en grupos, en este caso son cuatro grupos, y los grupos, cada uno de esos grupos se dividen en tres, ¿ok? En tres ligas. Llamadas ligas. Entonces, eso se hace en función de el ranking que tengan cada uno de sus equipos. Entonces, por ejemplo, en el grupo A están los equipos que tienen mejor, ¿cómo se llama? Mejor clasificación, y están equipos entonces como Alemania, como Inglaterra, como España, Francia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí va bajando. El grupo B, entonces tienes, pues, tú puedes ver, por ejemplo, al equipo de Rusia, puedes ver al equipo de Suecia, etcétera, y así van disminuyendo. Entonces hay cuatro grupos. Entonces, las distintas o cuatro ligas, en este caso, la liga A, B, C y D. Entonces juegan entre sí y los primeros de cada liga, al final de la competición, los cuatro primeros de cada liga avanzan a la liga siguiente. Y los cuatro últimos de una liga descienden a la siguiente. Entonces, por decirte algo, en el grupo A, los últimos cuatro descienden entonces al grupo B y son sustituidos por cuatro que suben del grupo B al grupo A. ¿Ok? Y así lo mismo con el B y el C y el C y el D. Lo único que del D ya obviamente no pueden descender, sino solamente ascienden. Entonces, wow. Los últimos cuatro, los primeros cuatro del grupo A, que es donde están los mejores, entonces ahí van a jugar una liguilla que se va a llamar la Final Four, como se juega en, por ejemplo, en la en la liga colegial de baloncesto de Estados Unidos, que lo llaman la Final Four, o la liga colegial de fútbol americano, que también hablan de Final Four. Bueno, aquí también va a haber una Final Four. Y entonces, bueno, de ahí va a salir el campeón. Me parece que es algo bastante, una idea muy buena, porque repito, esos partidos amistosos que jugaba Macedonia contra Alemania y ganaba Alemania 16-0, pues realmente no tenía ningún interés. Y entonces, ahorita es mucho más interesante. Los equipos juegan con todo su potencial. Ya han habido algunos partidos, la semana anterior y esta semana, pues bueno, jugaron Francia contra Alemania, por ejemplo, hoy jugó España con Croacia, por ejemplo, y realmente le metieron los españoles, que están ahorita con Luis Enrique, están iniciando un proceso nuevo, le metieron 6 goles, iban a Croacia. Wow. Y Croacia jugó con el equipo que jugó la final, el mismo equipo. Entonces, eso lo que demuestra es que el equipo español, que prácticamente tiene los mismos jugadores que fueron al Mundial, todo este evento que pasó con Florentino contratando al entrenador, y entonces el director de la selección votando al entrenador, ese tipo de cosas, obviamente influyó en el rendimiento del equipo, porque casi con el mismo equipo, España ya tiene dos victorias. Le ganó a Inglaterra en Wembley y hoy le ganó a Croacia, pero por paliza. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir aquí de esta competición. Me parece, repito, muy interesante. Lo otro es que los cuatro, eso, primero van a tener la oportunidad de clasificar directo a la Eurocopa de Naciones. Es otra ventaja que tiene esta competición. Entonces, bueno, queda ahí. Me parece que es una buena idea y, bueno, vamos a ver cómo se sigue desempeñando, Iván. Sí, señor, bueno, me parece un poco enredada la cosa, pero bueno, habrá que ver si realmente funciona y si tiene la aceptación también del público y si realmente este formato es interesante. Así es. Ese es lo único que quería comentar de balompié, Iván. Ok, perfecto. Muy bien. Nada más el tiempo, entonces vamos a pasar a las noticias que yo traía, o que traigo, mejor dicho. Bueno, y la primera, y la que está en boca de todo el mundo por el escandalazo que sucedió el sábado pasado en la final del Abierto de los Estados Unidos, pues bueno, fue lo suscitado en la final femenina, cuando, bueno, Serena Williams hizo un berrinche de esos de tremendos en el partido final ante la japonesa Naomi Osaka. Resulta ser que el juez de línea, creo que es ascendiente, exactamente, gracias, latino, o descendiente latino, le cantó un coaching a Serena, bien cantado, a mi manera de ver las cosas, porque en la repetición se ve claramente cuando el coach le indica a Serena que se meta más en la cancha, ¿ok? Obviamente se percata de estos jueces, el juez de silla, y le canta el coaching. Acto seguido, bueno, Serena le dice un poco de cosas, le dice que ella no necesita, que ella no es una tramposa, en fin. Y siguió de pico y pala con el árbitro principal, con el juez de silla, hasta que, bueno, le quitó un punto de un game, y de paso rompió una raqueta en un acto, pues obviamente, que está vetado está penado y multado para el jugador que rompe una raqueta. Y posteriormente le quitaron un game, otra amonestación, por llamarle al juez de silla, decirle que era un ladrón, pues. O sea, se considera algo ofensivo. Una pregunta que yo conozco de tenis un poquito. ¿Cuál es la razón de que esté prohibido el coaching? O sea, ¿por qué los coaches no pueden, por ejemplo, digamos, en la pausa entre un game y otro, que los tenistas se sientan ahí en ese banquito, ¿por qué los coaches no pueden estar tranquilamente ahí al lado de ellos dándole instrucciones? ¿Cuál es la razón? Bueno, son normas de del tenis, pues. O sea, los coaches siempre son importantes en cualquier disciplina. Los boxeadores tienen su coach que se montan en el cuadrilátero y le dicen al tipo, mira, estás haciendo esto mal, pega aquí, salte un poco más. En todas las disciplinas los coaches, pero en el tenis precisamente no está permitido que los entrenadores les hagan señas a los jugadores, o que les hagan algún tipo de señas, pues, o advertencias, porque se supone que eso lo han practicado, lo han hablado antes del juego, se supone que han analizado, que han visto videos, y por eso está totalmente prohibido que los entrenadores hagan señas o gestos o miradas. Bueno, miradas no, porque es imposible no hacerla, pero gestos de con los labios o con las manos, eso está totalmente prohibido, y se hace una primera amonestación, lo que llaman un coaching. Si vuelve a reincidir, entonces ya le quitan un game del juego, o un punto, dependiendo del tipo de consideración que tenga el juez de silla. Pero te repito, esto es una cuestión netamente de reglas del tenis. Okay, mira, así de sencillo. Mi comentario es que en otros deportes, el poder acercarte al coach y ver cuál es la estrategia a seguir es algo muy natural en esos deportes, ¿no? El hecho que en el tenis no se pueda, se me hace que es algo obsoleto. Porque los deportes deben cambiar. Y deben de cambiar a mejorar el juego, la emoción y demás. Entonces, el que el coach le diga al jugador qué hacer para que no pierda y gane, debería ser normal. Esa regla del tenis no se me hace justa. Sí, bueno, es así. Lo cierto del caso es que yo considero que el juez de silla estuvo acertado en su decisión. Hubo coaching, ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo que puedo comentar, yo no vi el juego, ¿no? Pero sí leí después un artículo en CNN donde la periodista, que era una mujer, decía que Serena tenía razón, porque Serena decía que eso era sexismo. ¿Por qué era sexismo? Porque Serena dice que esa cuestión del coaching, los tenistas varones lo hacen todo el tiempo. Y los jueces de silla dejan pasar eso. Y que en el caso de las mujeres, entonces aplican esta regla. Entonces, la periodista, que era mujer, pues decía que sí, que Serena tenía razón, que eso era sexismo. Bueno, fíjate. Y Novak Djokovic, en una entrevista que le hicieron, no estaba de acuerdo con esa teoría. Pero bueno, es un tira y encoge. Realmente, o sea, el tipo usó el reglamento. Él no hizo nada que estuviese fuera de lo que las normas del tenis dicen, pues. Obviamente esto trajo muchas polémicas y, bueno, le empañó el triunfo a esta muchacha japonesa, que realmente estaba jugando muy bien. Y bueno, yo creo que también parte de eso, parte del show fue la frustración que Serena sentía por el hecho de que estaba perdiendo este final de Grand Slam, que de hecho, si hubiese ganado Serena, significaba empatar un récord de victorias con otra famosa tenista, ¿ok? En Grand Slam, entonces, o mejor dicho, o en el Abierto de los Estados Unidos. Entonces, claro, con esa presión que tenía Serena encima, y encima sucede esto, pues bueno, la cosa fue terrible, y sí, inclusive el juez de silla no le fue permitido recibir su premio, o sea, su reconocimiento, que es un platoncito pequeño, como que participó, fue juez, bueno, le fue impedido el acceso, ¿okay? Porque obviamente la silbatina fue tremenda y obviamente fue bien, bien desagradable. Entonces, bueno, esto era algo que había que comentar, la juro, porque de verdad que está en boca de todo el mundo, y creo que la audiencia, pues, podía estar interesada en saber, pues, lo que había sucedido. De hecho, para terminar, Serena fue multada con $17,000 por todos estos hechos. Y en varones ganó Djokovic, ¿no? Y en varones, bueno, la final entre Juan Martín del Potro y Novak Djokovic, bueno, mira, el triunfo fue para el serbio. De verdad que un partido muy bueno. De verdad que el del Potro hizo un gran partido, jugó muy buen tenis, pero bueno, la final no pudo con Djokovic, un tipo de verdad que volvió a sus niveles de que nos tenía acostumbrados, recuperado de su lesión, y es imbatible. O sea, Djokovic en este momento considero que es el jugador que está más, como que como se dice, on fire. Okay, entonces, bueno, fue una final muy bonita, muy, de verdad, muy colorida, muy, muy, bueno, muy aplaudida, y de verdad me agradó mucho poder ver ambas finales, tanto la femenina, que fue el día sábado, como la masculina, que fue el día domingo. Y bueno, ya para cerrar, la segunda hora, pues se corrió el Gran Premio de San Marino en Italia, en la MotoGP, bueno, donde se impusieron en las tres categorías pilotos italianos. Bueno, prevaleció la casa, Ángel. Siempre, como quien dice, ser home club tiene su beneficio. Tienes al público en el bolsillo y bueno, eso le da un extra pues a los pilotos. Lo cierto del caso es que ganó la casa la escudería Ducati, escudería italiana, y piloto italiano Andrea Dovizioso, seguido por Marc Márquez de Honda, ya que el otro piloto que iba en el segundo lugar, que también era Ducati, pues se cayó faltando dos vueltas por el final. Cerró el podium el británico Carl Crutchlow con Yamaha, y bueno, este fue el resultado de la MotoGP del día de ayer. La semana entrante tendremos Fórmula 1, desde Malasia, si no me equivoco, en el circuito de Sepang, y bueno, va a estar muy muy interesante, y estaremos pues comentando la semana que viene sobre los resultados. Bueno, y con esto termino mis noticias por el día de hoy. Entonces, Roberto, vámonos a un corte y bueno, venimos para entonces entrar de lleno con el comienzo de la NFL. Perfecto, nosotros venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, muy bien, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático para nuestra última sección de Prime Time, porque bueno, Roberto, empezó la temporada de NFL. Después de tanta espera, por fin, pues la temporada hizo su kickoff, y bueno, una primera jornada sumamente interesante. Estoy muy, muy contento porque, bueno, vi caras nuevas, vi equipos renovados, con muchas ganas de jugar, y bueno, te cedo la palabra para que nos hagas la introducción. Venga, pues muchas gracias. De la misma manera que tú, súper emocionado porque llegó la NFL, cada vez son 7 meses los cuales tenemos que esperar, 7 meses en los que no hay nada referente a la NFL, que sean partidos, si hay alguna noticia, el equipo baja, el draft, el combine, pero nada, nada como cuando arranca la temporada. Ahora, antes de iniciar con los partidos, quisiera dar algunas noticias, obviamente las mismas. La novela entre Le'Veon Bell y los Steelers se hizo presente y se ha quedado, ¿no? Le'Veon Bell no asistió a Cleveland, con lo cual se ganó el no poder cobrar un cheque por $840,000, que a final de cuentas, si agarráramos y pensáramos cuánto dinero real sería para él, estaríamos hablando del 4%, ¿no? Entonces, ¿del cuánto? Ahorita te voy a decir porque no cargo mi calculadora. Claro, porque es un porcentaje. Así es. O sea, lo que se queda el jugador es el 40% ya neto de lo que debería cobrar. O sea, dejó pasar $336,000 simplemente por no asistir al partido de Cleveland, ¿no? Y ¿qué hizo los Steelers? Pues colocaron a Connor, que en su momento lo platicaremos el partido. Sin embargo, para esta semana, los Steelers han decidido ya no incluir a Le'Veon Bell como posible jugador para el siguiente partido contra Kansas. Esto lo que hace es enviar un mensaje, no a la liga, sino a Le'Veon Bell de no quieres venir, pues bueno, allá tú, ¿no? Y los Steelers seguirán con esto, ¿no? Entonces, esa es como la primera noticia. Se supone que Le'Veon Bell, pues en algún momento regresará. En el chat, Ángel preguntaba que si, nuestro chat, Ángel preguntaba que hasta cuándo podría durar esto. Y yo lo que comenté en ese momento era que, pues, Le'Veon Bell se puede quedar marginado, ¿no? Y decir, pues yo no juego hasta que me den el contrato que yo quiero. Pues eso puede seguir, ¿no? Entonces los Steelers lo que pueden hacer es agarrar y decir, ¿sabes qué, Le'Veon Bell? Te asigno como jugador franquicia la siguiente temporada. Te damos más dinero acorde a las reglas de la etiqueta franquicia, que no me acuerdo ahorita cuáles son. Sin embargo, eso podría pasar. Eso no le conviene obviamente a los Steelers, porque dejarías de tener un jugador que podría ser agente libre la próxima temporada y eso te podría pegar. No me viene a la mente quién podría ser. Por la parte de Le'Veon Bell tampoco le conviene, porque si sigue haciendo este berrinche, pues no va a ganar ningún dinero. Entonces, Roberto, es un juego de... Roberto. ¿Qué pasó? Roberto. Dime. No, disculpe, es que me escuché un momentico en la conversación. Mira, yo leí por ahí de que la lógica de Le'Veon Bell para no jugar unos cuantos partidos es que se está protegiendo su cuerpo, porque si él va a la agencia libre y juega, digamos, ponte tú 15, 14 partidos la temporada, va a estar muy golpeado. En cambio, si deja de jugar, por ejemplo, 5 o 6 partidos y se reporta en la semana 7, pues entonces su cuerpo va a estar en mejores condiciones. Ok, va. Pero para eso entrenas en toda la temporada baja, para fortalecer tu cuerpo y resistir a los partidos. Y además es un corredor. No estamos hablando de un punter ni de un kicker, que el esfuerzo que tienen es mínimo. Estamos hablando de un corredor que le dan el balón y se mete adentro de la línea y que le caen encima linieros que son, no puedo decir que el doble de su peso, pero que son 50% más de su peso. O sea, eso se me hace ilógico. Además, esto para mí es un berrinche de yo quiero mi contrato. Los Steelers le propusieron un contrato de 5 años con $70 millones y él dijo, no, yo quiero ganar como un cornerback. O sea, muy mal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Le'Veon Bell en las próximas semanas. Ya es definitivo que los Steelers no lo están considerando para esta siguiente semana. ¿Sale? Una pregunta, y entonces, ¿cómo viste al joven Connor? Porque 135 yardas, 2 touchdowns, y además de eso, 5 recepciones y 57 yardas aéreas. Bueno, ok, tenemos que ver lo siguiente. Estaban jugando contra Cleveland. Esto no significa que Connor va a tener la misma producción contra Patriotas o contra Ravens o contra alguna defensiva férrea que le van a poner, ¿no? O sea, Connor pues era el siguiente corredor, pero no era el sustituto productivo de Le'Veon Bell. Era un corredor que tenían ahí para terceras oportunidades con corto yardaje, pero pues era el corredor que tenían. Lo mismo pasó hace 2 temporadas cuando Le'Veon Bell le meten una sanción por las drogas y se queda fuera. O sea, lo que pasó, entró este corredor que estaba en Carolina, no me acuerdo cómo se llamaba, Williams. Cadillac Williams. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces hizo una super actuación y luego llegó contra un equipo fuerte y ya no fue esa actuación, ¿no? Entonces, yo, por eso también, ¿no? Pero eso lo podremos platicar. Cambiando de tema, cambiando de noticias, Greg Olsen, aquel ala cerrada de Carolina, súper productivo, se rompe el pie, con lo cual va a quedar varias semanas alejado. Yo no, normalmente tú lo agarras, Ángel, ¿lo tomaste en esta vez? No, lo tomó, creo que fue León. Ah. Okay, pero yo no lo tomé. Justamente porque yo vi esa lesión, yo lo agarré el año pasado, y entonces con esa lesión del pie, entonces, bueno, que lo habían operado y todo esto, pero justamente, bueno, por mala suerte para él, yo estaba viendo ese partido, se lesionó en el mismo pie que se lesionó el año pasado, entonces andaba con muleta y con una bota de estas ortopédicas. Ok, bueno, pues para todos aquellos que agarraron a Greg Olsen en su fantasy, o lo ponen como jugador lesionado o lo dan de baja, porque va a dejar de jugar varias semanas, ¿no? Ahora, otro tema que quiero platicar, que no es relacionado directamente a los partidos de la NFL, es que yo adquirí el Game Pass de la NFL y quiero hacer un comentario respecto a eso. El Game Pass es como el Netflix de la NFL, en el que te permite ver los juegos de la NFL y las repeticiones, los juegos en vivo y las repeticiones de los partidos de la NFL. Y les quiero decir que estoy súper contento y súper emocionado. La experiencia es brutal. Lo vi cerca de 3 partidos completos en mi iPad. Y fue como realmente tener el control total. ¿Cuándo salen las estadísticas? ¿Cómo ver los otros partidos? ¿Cómo han sido los drives? Puedes elegir en español, en inglés. Yo elegí en inglés. Los comentarios. Se me hizo buenísimo. Al grado en el que ya no me voy a perder ningún partido de la NFL gracias a esto. Sí, en otro deporte también, por ejemplo, en el béisbol existe el MLB TV, que es el mismo. Puedes ver absolutamente todos los partidos que quieras y puedes cambiar de uno para otro y después puedes ver repeticiones con distintos ángulos. Eso es muy bueno, eso. Pues bueno, pues gracias. Pues bueno, si tienen, podemos iniciar entonces con lo que fue la NFL y podremos arrancar con el partido entre Filadelfia y los Halcones de Atlanta, en el que este partido, los 3 primeros cuartos fueron aburridísimos, señores. Híjole, ninguno de los equipos estaba encendido, no tenía nadie, estaba carburando. Las defensivas eran tan malas como las ofensivas, entonces casi no hubo puntos. Sin embargo, ya en el último cuarto, Filadelfia hace mejor el papel que Atlanta y con lo cual gana 18-12. No sé si ustedes llegaron a ver este partido. Por supuesto que sí. Sí, y bueno, mira, fue una repetición de la del campeonato adicional del año pasado. Exactamente igual. Eagles ganando el partido y Atlanta con la posibilidad de dejarlos en el terreno. Esto en términos beisbolísticos, y no fueron capaces, igualito, fue la misma jugada, tratando de buscar a Julio Jones, y realmente se vio muy mal. De verdad que el equipo de Atlanta en la zona roja no carbura, es impresionante. Algo tiene que hacer el coordinador ofensivo, porque cuando llegan a la yarda 1 o a la yarda 5, o sea, están en la zona roja, no hacen los puntos, no logran carburar. Eso es un problema muy serio que tiene el equipo de Atlanta. Y bueno, si siguen jugando así, no creo que lleguen ni siquiera a postemporada. Por su lado, Eagles me pareció muy flojo también, Roberto. No sé si fue por el primer partido, pero vio un Nick Foles inseguro. No me pareció el Nick Foles que vimos en la final del Super Bowl. Entonces, bueno, de verdad, para mí fue un partido bastante, bastante mediocre. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Nick Foles definitivamente era el sustituto de siempre. Aquí realmente no hizo mucho. Tuvo una jugada de fantasía en la que atrapó un pase y recorrió cerca de 9 yardas. Sin embargo, fuera de eso no hizo nada en particular. Y Matt Ryan, de la misma manera, tiene un gran equipo. Perdón, es un gran quarterback. Sin embargo, el efecto Manning, aquel en el que le pagan muchísimo a un quarterback para evitar que contraten grandes jugadores porque no tienen dinero por el cap salary, le afectó en este caso, ¿no? Imagínate, estaría muy cañón, Iván, que alguien ofreciera a Matt Ryan por un Tom Brady, ¿no? En un fantasy. Estaría ilógico, ¿no crees? Bueno, depende. Matt Ryan es... Ryan, tremendo jugador. Por eso lo dije, porque me lo ofreciste en el fantasy. Yo obviamente lo rechacé así, y te lo vuelvo a decir aquí enfrente de todos, lo rechazo así. Pero si tú detestas a Brady, yo no entiendo, eso yo no lo puedo entender. Me hace ganar puntos. Está bien. Pero bueno. Bueno. Mire, quiero en beneficio de la audiencia, quiero decir que Iván acaba de decir que Matt Ryan es un tremendo quarterback y sin embargo en el fantasy lo votó y contrató a Ryan Fitzpatrick. Hago constar eso, su señoría. Bueno, simplemente me gustó el partido de Fitzpatrick y bueno, quise obviamente reforzar mi fila con un mariscal que está on fire, pues. Porque nada más recuerda que el titular, más nada, quarterback de Tampa es James Winston. Sí, pero... Pero... Y además se fueron contra unos Santos que la verdad tienen mucho mejor ofensiva que defensiva, ¿no? Entonces no a cualquiera le va a poder hacer tantos puntos, pero recordemos que Fitzpatrick ha estado en muchos equipos. Estuvo en Cincinnati, estuvo en Buffalo, estuvo en Jets, perdón, ahorita está en Tampa. Con Jets tuvo una productividad cañona, constaba Eric Decker y Brandon Marshall, y el año siguiente ya no fue lo mismo. En Buffalo le dieron un supercontrato y se bajó. El problema de Fitzpatrick es que es un quarterback que tiene unos grandes partidos, pero no se mantiene. Entonces, pero no, bueno, para que lo sepas. Bueno, otro partido que rompió un récord fue el de Tennessee contra Miami. Y rompió el récord porque en Tennessee tenían, en Miami tenían tormentas eléctricas. Lo que hizo que ellos esperaran, en el medio tiempo 4 horas. Con lo cual rompieron el récord de mayor tiempo. ¿Sí? Miami venía ganando. Titanes no hizo mucho, y aunque ambos reaccionaron al cuarto, después de 4 horas, no sé qué hagan los coaches con los entrenadores, los jugadores, pero deben de hacer algo para calentarlos, porque ya vienen encendidos y luego como que se enfrían y probablemente haya lesiones. Ambos equipos, después de esas 4 horas del medio tiempo, forzosas, el cuarto tuvieron un mejor desempeño, que Marcus Mariota salió lesionado. ¿Sale? Hubo otro partido que se auguraba mucho, pero pues como que esta semana no fue tan buena. Era el de Vikingos contra 49ers, ¿no? Que la defensa de Vikingos maniató directamente a Garoppolo para casi no hacer nada. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta mucho Garoppolo? Ángel, ¿llegaste a ver este partido? Pude ver algunos pasajes, porque no lo estaba transmitiendo, entonces me tuve que meter por internet. Pero entonces estaba este partido a la misma hora del partido que me interesaba mucho desde el punto de vista de fantasy, que era el de Gigantes contra Jacksonville. Entonces, en Gigantes yo tenía mi primer pick, o tengo mi primer pick, que era Saquon Barkley. Yo quería ver qué tal lo hacía el novato, y también tengo a Odell Beckham Jr. Entonces estaba como que pasando de un partido al otro, pero sí, Garoppolo fue bastante corto, y sin embargo tuvo 261 yardas, un touchdown, pero tres intercepciones. Al final 29.7 puntos de fantasy para Jimmy G. Ok, sí. Sin embargo, bueno, no le va a ser muy fácil a San Francisco cuando se enfrente a este tipo de grandes ofensivas y defensivas, ¿no? En otros partidos, Patriotas le gana a Houston 27-20. Brady tuvo un buen partido. Conectó diferentes touchdowns con Aaron Coast y otros jugadores. Y Tejanos, aunque trataron, aunque ya tenían a Deshaun Watson como quarterback, ya no pudo hacer mucho, ¿no? En otro partido, Bucaneros le gana a Santos 48-40, puntos a más no poder. El único cuarto en el que Santos no metió puntos fue el tercero, y Bucaneros metió en todos los demás. La actuación de Fitzpatrick, impresionante. Yo tengo mis dudas de esto, porque reitero que es un quarterback que a veces juega increíble y luego juega muy mal, ¿sale? Un muy buen partido que hubo después, el de Gigantes contra Jaguares, donde Jacksonville gana. Un partido donde, como bien dice Iván, a la que considero es la mejor defensa de la liga con Jacksonville, Saquon Barkley le hizo una carrera de 68 yardas, con el cual terminó en touchdown. Entonces eso le ardió obviamente a Jaguares. Jaguares sigue demostrando que en la parte ofensiva depende de un Blake Bortles que, sin decir más, es un quarterback X o mediocre, pero es el que tienen ahí, y Jaguares gana gracias a su defensiva. Y Gigantes realmente mejoró. Eli Manning necesitaba de un corredor que le quitara toda la presión que tenía, porque todos los errores que está cometiendo Manning era por la falta de un corredor. Pues en este caso, Jacksonville hizo muy bien las cosas. Otro partido, Cincinnati en Colts. Colts era el favorito. Sin embargo, pues Cincinnati volvió a la senda del triunfo, por decirlo. Y un partido que sí les tengo que decir que, pues, como que me duele, ¡uy!, era Steelers-Browns, que quedaron empatados a 21 en el tiempo regular, y también no metieron puntos. Mi comentario es que vi una defensiva de Cleveland muy mejorada respecto a años anteriores. La secundaria hizo lo que quiso con Roethlisberger, que lo interceptaron 4 veces. La secundaria, mis respetos, el primer pick del draft, uno de los primeros picks del draft de Cleveland, hizo lo que quiso con Roethlisberger, le interceptó 2 veces. No parecía el rookie, parecía un jugador súper experimentado. Eso fue lo que pasó. Hay algunos que dicen que si hubiera estado Le'Veon Bell hubiera sido otra cosa. Yo siento que la secundaria de Cleveland era muy buena, y la línea defensiva de Cleveland tiene cosas que mejorar. Sin embargo, se confiaron los Steelers, iban ganando 21-7, y simplemente Cleveland hizo lo que quiso con los Steelers en el cuarto, deteniéndolos en 0 puntos y anotando 14 puntos, con lo cual sale un empate. Y la última vez que los Steelers tuvieron un empate fue en el 2005, y me acuerdo muy bien, porque estaba Dan Reeves como entrenador de Atlanta y Michael Vick como quarterback de Atlanta igual, y no veía un empate como este, pero bueno, más bien desde ese entonces. ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver este partido? No, ese no lo vi. ¿Iván? No, ese no lo pude ver porque no estaba pautado en la... Pero sí, obviamente después sí vi los highlights, vi todas las jugadas, y coincido contigo, en que Browns mejoró mucho, mucho, mucho. Se vio muy bien el equipo de los Browns. No te voy a decir que va a estar en postemporada, pero considero que no va a ser el equipo perdedor del año pasado. ¿Ok? Creo que el equipo ya por está. Lo menos, ya por lo menos empataron uno. Quiere decir que no van a terminar a 0 y 16. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, fue un partido bien, bien, bien interesante. Sí. Sí, el otro partido que fue un robo fue el partido de los Jets contra el debut de Matt Patricia como head coach, verdad que fue empañado, la verdad que el equipo de Detroit lo que dio fue pena ajena, y bueno, los Jets no hicieron más puntos por respeto, porque ya cuando faltaba un minuto estaban en zona de gol. Y lo que hicieron fue poner rodilla en tierra. O sea, fue una cuestión como de respeto, porque han podido anotar y ese partido hubiese quedado por lo menos 55-17. Entonces, bueno, eso trae un mensaje. El equipo de los Jets me pareció muy, estuvo muy bien. Jugaron este muchacho Darnold. Sam Darnold. Sam Darnold, o sea, lo vi bastante asentado. Y bueno, creo, y los equipos de los Jets pues jugaron un partido bastante interesante. Y en el último partido donde me ganaste el fantasy, déjame darte un comentario. Sam Darnold fue el único quarterback tomado en la primera ronda del draft que realmente jugó. El de Cleveland no jugó. El de Buffalo no jugó. El otro, que no me acuerdo en qué equipo está, no jugó. Sam Darnold tuvo un pick six y luego se recuperó con dos touchdowns. Lo que tiene Jets, lo platiqué antes de reiniciar la temporada, es que Jets, a mi juicio, tenía la mejor incógnita de la división del este para ser como el caballo negro, debido a que tiene una gran defensiva. Los últimos cuatro drafts que han tenido el primer pick han sido defensivos. Pues obviamente han estado carburando y han estado jugando muy bien. Y ahora la incógnita con Sam Darnold, que para muchos era el mejor quarterback del draft y lo pudo manejar de manera correcta. Pero bueno, iba a ser Roberto, ¿y qué me dice de Pat Mahomes? También hizo un gran juego. Gran partido. Sí, tú te estás brincando de los partidos del domingo al lunes y de regreso, pero vamos otra vez a los partidos del domingo. Bueno, pero como estás hablando del novato Sam Darnold, yo también estoy hablando de Pat Mahomes, que también es novato, y que ya leí, entonces me acordé que de hecho un gran partido y que no hablaste de Kansas, donde fue una pieza importantísima este muchacho. Mira. Pero como hablamos en esa ocasión hace dos semanas de Pat Mahomes, porque Ángel me lo preguntó, yo dije que él podía ser un gran quarterback siempre y cuando Kansas tuviera la misma mentalidad ofensiva que Texas Tech tenía, o tiene más bien como college, perdón, del cual Pat Mahomes hizo muchísimos récords. Hizo un gran partido, la verdad. Pat Mahomes no es rookie, porque él fue tomado el año anterior por Kansas City y es su segunda temporada. ¿Sale? Okay. Es su segunda temporada, ¿no? Y obviamente, pues tenía la salida de Alex Smith, que se fue a Washington para hacerlo. Ahora, Chargers le ayudaron mucho a Kansas, ¿no? La defensa de Cargadores, pues, la verdad no fue nada. El hecho de dejarles meter 38 puntos, la verdad no. Porque además Pat Mahomes hizo lo que quiso por aire y por tierra. En una jugada que pudo haberle dado el balón a Hunt, para poderse meter, él decidió hacerlo, ¿no? Es el típico error de quarterback novato que tienen muchos. ¿Para qué le doy el balón a otro si yo puedo notar y sentir esa emoción? Es así como se lesionan los quarterbacks. Claro. Es por eso que me imagino que los coaches ya tuvieron una plática con él para decir, ¿sabes qué? Deja que el corredor se rompa las costillas y tú no. Pero bueno, en un resumen, Pat Mahomes jugó un partido padrísimo, la verdad. Así es. Bueno, y entonces, para cerrar el comentario, lo que te decía, me ganaste en la primera semana del Fantasy gracias a Todd Gurley. Ganando el Fantasy. No, gracias a que soy mejor coach que tú. Pero continúa, por favor. Mira, pero espérate, no eludas el bulto, no vamos a dejar de hablar del partido. Ese partido sí lo vi. Y te puedo comentar que vi bastante mal al equipo de Dallas, Iván. Un equipo, sí, el equipo muy malo. Fue blanqueado y solamente pudo hacer 8 puntos en el último cuarto. Y no es que Carolina lo haya hecho muy bien, pero Dallas se vio muy mal, muy mal. Mira, en descargo de, ¿cómo se llama? De Dak Prescott, debo decir que se le fueron pues dos piezas muy importantes, ¿no? Este año. Entonces, yo lo que veo es que me da la impresión de que no tiene el mismo grado de conexión, el mismo grado de confianza que tenía con su ala cerrada y con su receptor, que se le fueron. Entonces, lo que yo vi durante todo el partido fue pasecitos cortos, más que nada para este muchacho Beasley, y Beasley. El touchdown que anota, ¿cómo se llama? Zeke Elliott, no lo anota por tierra, lo anota con pase por aire. Entonces, el segundo receptor que él tenía, además de Beasley, era Zeke Elliott, que por tierra no hizo mayor cosa. Entonces, muy, muy presionado, en algunas veces intentó correr, pero te digo, yo creo que este equipo de Dallas tiene que mejorar mucho si quiere llegar a la postemporada. Sí, no, y también tenían fuera por lesión a su centro, a Frank Frederick, era obviamente una de sus principales virtudes en esa línea ofensiva, y bueno, eso también lo pagó caro. Pero sí, de acuerdo contigo, Dallas se vio muy mal, creo que tienen que mejorar mucho, y sí se notó mucho la ausencia de un líder como Jason Witten, definitivamente pesó un kilo en ese equipo. Otro equipo que se vio muy mal fue de los Cardinals. Fueron un comentario, dime. Iván. Dak Prescott en los últimos 8 partidos, Dallas en los últimos 8 partidos ha tenido 10 o menos puntos. Y Dak Prescott en los últimos 10 partidos ha lanzado para 200 yardas o menos. Entonces, aún con que Dallas tiene a Ezekiel Elliott, a Dak Prescott, no está carburando desde el año pasado. Y entonces, este año debería de ser algo diferente y no lo es. Nada más es un punto a considerar, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Así que bueno. ¿Qué otro partido? Jerry Jones debe estar muy contento. Sí, no. Bueno, Roberto, y para terminar, ya. Yo creo que considero que uno de los partidos, de los mejores partidos que pude ver, fue la remontada de los Packers, sí, sobre los Osos, que también me dieron un buen sabor. Este equipo de los Osos lo vi bastante, bastante bien, bien balanceado con Mitch Trubisky, pero lo de Aaron Rodgers fue fabuloso, de verdad. Un comeback impresionante luego de que saliera lesionado porque le cayeron encima de la pierna izquierda. Y bueno, mira, volvió al partido y hizo maravillas, pues. Gran partido. Sí. Creo que fue de los que más me gustó. Fíjate que yo vi ese partido en la noche del domingo y Osos venía dominando definitivamente a Green Bay, antes de que se lesionara Aaron Rodgers, en el primero o segundo cuarto, yo no me acuerdo cuándo, y se fue, y la cara de él era, no manches, ¿cómo es posible que me pase esto? Porque Aaron Rodgers en la semana había firmado un contrato, una extensión de contrato por $100 millones. Entonces, obviamente. Entonces yo lo dejé, me dormí, y ya al día siguiente me entero que regresó Aaron Rodgers e hizo esto. Muy probablemente lo metieron infiltrado, ¿no? Que debió haberle dolido horrible. Pero por eso le pagan esa cantidad de dinero, ¿no? Rodgers, en sí, claro. Un tweet que vi en Twitter, decía que cuando juega lesionado, juega mejor que la mitad de los quarterbacks que hay en la liga. Wow, increíble. Increíble. Y que la lesión, como es de rodilla, digamos que le limita la movilidad, obviamente no va a poder correr, pero entonces no le impide hacer los lances, los grandes pases que él hace, ¿no? Entonces todavía hay posibilidades de que no juegue la siguiente semana, pero lo que pasa es que su quarterback reserva es muy malo. Muy malo. El quarterback reserva se llama Deshaun Kaiser. Jugó para Cleveland el año pasado. Deshaun Kaiser. Tuvo unos momentos muy buenos, pero se nota que es suplente. Es por eso que fue cambiado de Cleveland a Green Bay. Ahora, para la segunda semana, con base en los partidos que vimos en la primera semana, el jueves juega Cuervos en Cincinnati. Juega entre los partidos que considero que estarían los mejores, podría ser Carolina en Atlanta, Filadelfia en Tampa, Kansas en Steelers, Miami en Jets, Vikingos en Green Bay, Patriotas en Jaguares. ¡Pum! ¡Qué partido! ¿Sí? Y Gigantes en Dallas y Tantán. No sé qué opinan. Sí, ese partido siempre es un fijo. Gigantes en Dallas es una fija. Y de hecho va a ser Sunday Night. Y Gigantes va a ganar, anótalo. Porque como yo vi Dallas. Ahí sí voy a muerte a Dallas. Ya sabes, yo con Gigantes, eso es como decir Ravens para Roberto. Lo mismo. Mira, una pregunta que aquí yo sé que a Roberto no le gusta hablar de los Ravens, pero 47-3 le ganaron a Buffalo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Buffalo es demasiado malo o que Ravens ha mejorado este año? Ah, comenta, Roberto. Pues no es de que no me guste, es que me cagan los Ravens, que es muy diferente. Sin embargo, hubo una mejora sustancial por parte de Ravens. Y realmente le pusieron el plato los Bills a los Ravens. En el caso de Ravens, Joe Flacco estaba jugando mal las últimas temporadas. Tenía un gran contrato, no le estaba metiendo ganas. Pero Ravens toma a un quarterback en la primera ronda. Y con eso, ya Flacco se pone las pilas, ¿no? Porque si no le iban a quitar la chamba. Mira, claro. Yo te pregunto así. ¿Quién crees tú que puede ser una mejor contratación para el Fantasy? ¿Yo Flaco o Case Keenum? Case Keenum. Mira, bueno, tuvo un poquito mejores puntos esta semana. 47.9 contra 41.9 de Flaco. Sí, pero además velo de esta manera. Destrozó Ravens a Bills y no obtuvo tantos puntos Joe Flacco. O sea, por ejemplo, el mismo número de puntos que obtuvo Joe Flacco obtuvo muy similar a Tom Brady. Y fue un partido mucho más parejo entre Patriotas y Houston, a diferencia de Ravens contra Bills. Entonces yo diría que Case Keenum, porque hizo un excelente trabajo el año pasado en Minnesota, no pienses que no va a ser lo mismo ahora, ¿no? Pero si lo vas a tomar ahorita, lo tomo, ¿eh? En el Fantasy. ¿En serio? No, por supuesto que no, tómalo. Pero bueno. Lo acabo de tomar. ¿Cómo? Lo acabo de tomar. Ah, pues felicidades. Bueno, Y nada más respondiendo, Bills no down. O sea, jugando en casa y no, no pudieron hacer esto. Yo creo que Bills va a ser el equipo perdedor, probablemente este año, pero bueno, es muy temprano para decir esto. Pues mira, por mi parte sería todo esto de la NFL. No sé si tengan ustedes algo más que comentar. No, por mí también podemos dar por finalizado el programa. Por demás interesante. Bueno, esta semana perdí contigo en el fantasy y esta semana entrante voy contra Ángel, al cual espero derrotar. ¿Vas a volver a perder? Bueno, hice unos cambios importantes, hice unos cambios interesantes y creo que me van a dar muy buenos frutos. Y voy a proponer unos trades por ahí para reforzarme. Espera sentado. Muy interesante. Pero bueno. Bueno, escucho ofertas por James Conner, señores. Ya te hice uno y lo rechazaste. Claro. No lo rechazé. Bueno. Tú hiciste una y tú mismo la cancelaste. Claro, si no respondiste, obviamente bueno, que quería. Pero, ¿y qué estás pidiendo? O sea, a los 5 minutos ya la cancelaste. Mira, yo te he pasado a ti trades, en béisbol sobre todo, que te tardas 3 y 4 días y no contestas. Bueno, perdón, ¿qué te puedo decir? Este es el podcast del Rincón, no Facebook, para que venga a ventilar sus peleas. Bueno, no hables mucho, que a ti también te voy a proponer un buen try, Roberto. Ahí te lo voy a mandar. Bueno, señores, un placer haber compartido con ustedes este programa. Me encantó, muy interesante. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Ángel, tu despedida. Bueno, antes que nada voy a decir de que el juego que estaba comentando yo, que era tan importante para Brewers, lo perdieron. Ganó Cubs 3-0 a Brewers. Y wow. Entonces le sacan un juego más en la pelea por la división. Bueno, me despido pues saludándolo a ustedes. Muchas gracias por su participación y será hasta la semana que viene. Les recuerdo a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, donde los invito a que entren por ahí, que le den like, que lo comenten, que lo compartan en sus redes sociales, porque eso siempre es importante para nosotros. Y ahí nosotros ahí publicamos algunos contenidos que no nos da tiempo de hablar en el podcast, pues lo ponemos por allá. Entonces, bueno, un abrazo y será hasta la semana que viene. Muy bien, pues yo les agradezco mucho a ambos por todos los comentarios que tienen respecto al béisbol y otros deportes. Le agradezco mucho a nuestra audiencia que nos haya escuchado y con gusto nos vemos la próxima semana. Señores, bye. Chao. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.